Esta es nuestra agenda cultural. Así es, en nuestra agenda cultural, y para la agenda cultural le damos los muy buenos días a Maca Fernández. ¿Cómo andás, Maca? Buenos días, Lau, Mica, Yanka, equipo y radio escuchas del otro lado. ¿Cómo están en este martes? Bien, bien. ¿Nosotras bien? ¿Vos? Muy bien por aquí también, con un poquito de frío, pero la verdad que no me quejo. Muy lindo igual el paisaje sanmartinense en otoño, me parece. Lindo, ¿eh? Lindo. Convocante. Fresquito hoy, ¿eh? Fresquito. Hoy pero la temperatura un poquito baja, costó arrancar, pero aquí estamos, aquí estamos. Bien, Maca, comenzamos entonces ahí a ver qué tiene la agenda cultural para esta semana. Bien, semana completita, porque en realidad semana corta, ¿no? El jueves no nos vamos a estar encontrando, así que hoy les traje propuestas de acá al fin de semana, con lo cual esta vez sí agarren lápiz y papel porque se viene agitada la semana de actividades. Y arrancamos por hoy martes. Hoy martes tenemos, por un lado, propuestas de talleres en la Biblioteca Popular Ruca Trabún. Dos talleres que me parecen destacables para hoy. Por un lado, las clases de apoyo escolar dirigido a niños y niñas desde 6 años, un espacio que me parece importante destacar, porque bueno, cualquiera puede necesitar ahí una ayuda extra para alguna materia o algún apoyo escolar. Así que para niños y niñas desde los 6 años en la Biblioteca Popular Ruca Trabún, los martes y los jueves también, por la mañana de 9:30 a 11 horas y por la tarde de 17:30 a 19 horas, así que tanto para los que van turno mañana como para los que van turno tarde tienen ahí la opción de una clase de apoyo. Y en la Biblioteca Popular Ruca Trabún también, los martes a la tarde de 17:30 a 19 horas tenemos el taller de ESI. Taller de ESI, dirigido también a niños y niñas desde los 6 años, decíamos. Así que los martes tenemos estas dos propuestas de talleres, en este caso clase de apoyo y taller de ESI, en la Biblioteca Popular Ruca Trabún, para niños y niñas desde los 6 años. Calle Leopoldo Rodríguez, ahí al ladito de la Escuela 89. Para consultas e información pueden comunicarse vía WhatsApp 2972-541378, 2972-541378. Decíamos entonces, en la Biblioteca Popular Ruca Trabún, para los talleres que ofrecen hoy martes. Para la nochecita del martes tenemos, como todos los martes justamente, tango y milonga en el espacio Trama. Todos los martes está la propuesta de la clase de tango, en principio a las 8 horas, a las 8 de la noche, a cargo de la profe Isabel Jaque, con entrada a la gorra. Y después, si tienen ganas de seguir moviendo los pies, de 21 a 24 horas pueden sumarse a la milonga de Trama con una entrada accesible de 800 pesitos nomás en el espacio Trama, entonces ubicado en calle General Roca 310. Los martes pueden disfrutar del espacio de tango y milonga. Por un lado, la clase a las 8 de la noche y a partir de las 21 sumarse al espacio de milonga en Trama. Bien, miércoles, mañana miércoles 24 de mayo, ahí adentrándonos en lo que va a ser el 25 de mayo, el jueves, tenemos por un lado la propuesta en Espacio Trama el miércoles de una masterclass de salsa, la segunda edición de esta masterclass. El jueves pasado hubo un primer encuentro y este miércoles hay un segundo encuentro. Primero la clase, hay como una nivelación, ¿no?, para ver, bueno, en qué sintonía está cada uno, y después arranca efectivamente lo que es esta masterclass de salsa a cargo de Wilmer Ortiz, que viene desde Cali, Colombia, hasta la Patagonia, aquí a nuestros pagos sanmartinenses. El valor de la clase es de 3.000 pesos. La clase va a ser entonces este miércoles de 22:30 a 12:30 horas por la noche. Entonces, para cualquier consulta o información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 2972-541378 o acercarse directamente ahí al espacio Trama, decíamos calle General Roca 310, para esta masterclass del miércoles a cargo de Wilmer Ortiz, de Cali, Colombia, a la Patagonia. Bien, para este miércoles tan así como, bueno, patriótico, podríamos decir, de alguna manera, porque sí, estamos con ahí, con las vísperas del 25 de mayo, la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes invita a los vecinos y vecinas a lo que es la Peña del 25 de mayo. ¿Cuándo va a ser? El miércoles 24. Atención con esto, a no confundirse, ¿no? 25-24, porque el 25 es jueves, pero arrancamos desde el miércoles 24 de mayo a las 20 horas en el gimnasio Chango Soria, con esta peña de 25 de mayo que nos propone la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes. El evento va a incluir la participación de Fernanda Gazzari, de José Musiquero y sus amigos, de Surandes y del grupo de danzas Albricias. Y también el cierre va a estar a cargo de el reconocido charanguista jujeño Pachi Herrera. Tenemos ahí un poquito unas músicas para ir escuchando al Pachi Herrera, ¿no, Lau? Ahí vamos. Bien, escuchamos de fondo y lo voy pisando un poquito ahí, el charango del Pachi Herrera, decíamos entonces, charanguista jujeño, que cierra esta peña del 25 de mayo, el miércoles 24 de mayo, arranca a las 20 horas entonces. El Pachi va a estar cerrando este evento, pero decíamos que va a haber también la participación de otros grandes artistas. También el evento va a contar con un buffet de comidas y bebidas al cargo del grupo de danzas andinas Guara de los Andes. Y el bono contribución que se invita en este caso a los vecinos y vecinas a poder sumar es de solo 200 pesos, ¿sí? Pueden ya adquirir, digamos, lo que es ese bono en la Secretaría de Cultura, Capitán Drury 655, de 9 a 13 horas o de 15 a 20 horas pueden acercarse directamente a la Secretaría para ya ir teniendo, digamos, por anticipado su bono para el miércoles y si no, ese mismo día al inicio del evento en la puerta del gimnasio Chango Soria. Decíamos entonces, para cerrar ese día va a estar Pachi Herrera, charanguista jujeño que desembarca en las tierras patagónicas. Yo soy maestro del monte, de los que llaman rural. Se hace de espina el salario, pero el singani no ha de fallar. Bien, y de acá para allá nos vamos también en esta agenda y nos vamos para Junín, porque siempre incluimos también al espacio cultural Laneco en esta agenda, no es menor. Y el miércoles tenemos también propuesta en Laneco Espacio Cultural. En este caso se presenta Pablo Dacal. Pablo Dacal se presenta a guitarra y viva voz con un repertorio de canciones propias y también diferentes versiones de canciones mundiales, podríamos decir, o populares quizás. Música urbana, criolla, viajante, su repertorio toma elementos de distintos géneros y latitudes para acompañar una poesía dispuesta a contar historias. Tenemos ahí el audio entonces para escuchar un poquito de qué va Pablo Dacal para esta presentación del miércoles en la Neco Espacio Cultural. Más sabrosa, tú, caro sol, carga el alma más preciosa. El concierto en la cabeza, lo dedico. Bien, con ritmo ahí entonces, bien, guitarra ahí, y tambores, ¿no, Lau? Pablo Dacal, entonces en Laneco, ¿eh? Pablo Dacal, en Laneco, vals, milonga y rock and roll, el pulso de la palabra cantada se despliega sobre las cuerdas como un ramalazo, este miércoles 24 a las 22 horas, con entrada al sobre, decíamos entonces, en Laneco, Necochea 65, Junín de los Andes. Para info o consultas o lo que quieran ahí ir sabiendo sobre el espacio Laneco en general, 2944-136650 o vía Instagram también, que recomiendo porque van subiendo mucha info ahí, @laneco_espacio_cultural por Instagram los pueden encontrar también. Se presenta entonces Pablo Dacal este miércoles 24 de junio a las 22 horas con entrada al sobre. Todo es fresco y novedoso. ¿Cuál? Bien, dejamos a Pablo Dacal entonces ahí para cerrar el miércoles y nos trasladamos a lo que es el día jueves, jueves 25 de mayo propiamente dicho, jueves de feriado, así que hay pocas propuestas, vamos a decir, para este jueves feriado. Se acumularon, ¿no?, en el resto de los días de la semana las actividades y propuestas, y el jueves nos quedó un poco vacío, pero no se preocupen, porque siempre tenemos, ¿qué cosa?, las proyecciones del Centro Cultural Cotesma, que siguen en pie, y este jueves se pueden disfrutar también. Les contábamos el jueves pasado que se estrenaba Rápidos y Furiosos 10, habíamos pasado del adelanto también ahí para los fanáticos de esta saga en su décima versión, en este caso, así que mamita querida, que le vienen metiendo. Se va a presentar para mayores de 16 años los martes y miércoles en versión 2 de castellano, 22:15 horas, y de jueves a domingo en versión 2 de subtitulada, 22:15 horas también. Tenemos también para los que son fanáticos como yo, los que les gusta por lo pronto el cine argentino y lo que es la red de espacio Inca, que nos presenta en este caso La Extorsión, imperdible thriller con Guillermo Francella como protagonista, para mayores de 13 años, con entrada general a 200 pesos y jubilados y estudiantes a 100 pesos. Como siempre, les recordamos que los detalles de la cartelera y el acceso a la compra online la pueden hacer a través de la web ccc.cotesma.com.ar o, bueno, ingresando ahí a la página directamente a través de Google, ponen Centro Cultural Cotesma y les va a aparecer directamente la página web para que puedan acceder a toda la info de lo que nos propone, no solo en términos de cine, sino en términos de toda la propuesta general del Centro Cultural para este jueves y para el resto de la semana. Lau. Bueno, y llegamos al viernes 26, ¿no? Exactamente, nos acercamos ya cada vez más al fin de semana, vamos arrimando el bochín, como quien eso dice. Viernes 26, lo mencionábamos antes, pero repaso porque me parece que es una actividad lindísima para aprovechar. El viernes también es feriado, para claro, muchos, así que se hace puente jueves y viernes. No se pierdan la oportunidad el viernes entonces de acercarse al hermoso espacio Choyun para la Festiferia de Otoño. El colectivo La Concuna invita a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes y de Junín también, ¿por qué no?, que se claro, vengan también para estos pagos. Este viernes 26 de mayo, a partir de las 15 horas, Festiferia de Otoño va a tener muestra de arte, feria de productores, clase abierta de acuarela y grabado, poesía, música en vivo y sorteos. Así que una propuesta súper integral para aprovechar. Además, no se suspende por lluvia porque eso, ya contemplamos esa opción. Así que si el clima está feo, no importa, se acercan igual, aprovechan este espacio maravilloso que es el espacio Choyun y esta festiferia que nos va a permitir también, bueno, acercarnos a visibilizar y a conocer de qué se tratan todos los talleres que se dictan en el espacio Choyun durante todo el año. Y bueno, como decíamos, feria de productores, música en vivo, clase de acuarela, grabado, poesía, así que un encuentro para disfrutar del arte en general en el espacio Choyun, Sarmiento 340, aquí a metros nomás de la radio, este viernes desde las 15 horas. Bien, viernes mismo, ¿de dónde nos vamos? De acá del espacio Choyun, arrancamos 3 de la tarde, ¿no? Le metemos por ahí hasta las 6, 7 de la tarde, aprovechamos ahí toda esa actividad y de acá por ahí nos vamos incluso en caravana o en trencito, epa, como quien dice. ¿A dónde? Al espacio Trama, porque tenemos una propuesta particular, en este caso en el espacio Trama, un taller vivencial de pedagogía Waldorf y antropología. Escuchábamos hoy más temprano, si se la perdí, un poquito más temprano, estaba Liliana Kraserbach, terapeuta especialista en vínculos familiares, docente especializada en pedagogía Waldorf, una de las facilitadoras de este taller, decíamos, vivencial de pedagogía Waldorf y antropología, que se va a estar dictando este viernes de 19:45 a 21:45 horas. Va a estar a cargo de Liliana Kraserbach y también Claudio Panariti, docente también especializado en pedagogía Waldorf. Este taller está dirigido a quienes, a familias, docentes, profesionales de la salud e interesados en el acompañamiento de infancias. Escuchábamos, bueno, hoy más temprano en la entrevista un poco acerca de qué se trata este taller de manera más amplia. Un taller interesante para los que queremos pensar quizás la pedagogía de manera menos tradicional y acercarla a distintos ámbitos, no solo quizás al aula, ¿no?, o a esas cuatro paredes para quienes somos, como en mi caso, docentes, sino también, como dice acá, para familia, para profesionales de la salud y yo creo para todos los interesados en esto, en acompañar las infancias de distintos lugares. Una propuesta interesante entonces en el espacio Trama, este viernes 19:45 a 21:45, el taller vivencial de pedagogía Waldorf y antropología con un valor sugerido de 5.000 pesos. También se va a realizar el sábado de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas, con lo cual la propuesta es viernes y sábado un taller completo de vivencia pedagógica Waldorf y antropología en el espacio Trama, calle General 310, General Roca, perdón, 310. Hasta aquí entonces lo que es la propuesta del viernes. El sábado 27 de mayo, ya propiamente fin de semana, Lau, tenemos ahí la propuesta del seminario de zambas y cuecas también para bailar, ¿eh?, en Espacio Trama. Para ilustrar los pepés, mover los pies desde temprano, de 9 a 13 horas. Así que se van a sacar las ganas de mover las caderas y el cuerpo. Se dictará este seminario entonces de taller de zambas y cuecas que lo va a facilitar Zulema Retamal e Isaid González. Para más información e inscripción tienen que comunicarse al 2994-617357, 2994-617357. Esto va a ser entonces en el espacio Trama, seminario de zambas y cuecas, el sábado de 9 a 13 horas, a cargo de Zulema Retamal e Isaid González. Decíamos entonces este sábado a partir de las 9 horas en espacio Trama. Bien, como quien no quiere la cosa de acá para allá, llegamos al domingo 28 de mayo. Vamos cerrando con esto lo que es la agenda cultural, pero el domingo tenemos propuesta también, como siempre decimos, para que el domingo tenga ahí con qué levantar, que a veces es un día difícil. Bien, tenemos entonces música en vivo en la Neco Espacio Cultural. La cantante y compositora uruguaya Florencia Núñez regresa a la Argentina y se presenta este domingo 21 horas. Escuchamos ahí un poquito cuál es la propuesta entonces de Florencia Núñez, que llega desde Uruguay a la Argentina. Como noctámbulos soles, que palpitan temblorosos, desdibujando arreboles, y en tu instinto. Una gira entonces de conciertos en formato íntimo a guitarra y voz nos propone Florencia Núñez, recorriendo las canciones de sus tres discos ya editados, pero también adelantando canciones de su nuevo álbum que está en proceso de construcción, así que nos va a acercar algo de esto también el domingo. Escuchábamos ahí brevemente, con mucha dulzura, la canción de Camaronero de Florencia Núñez. Decíamos entonces que se va a presentar esta cantante y compositora uruguaya este domingo en el espacio La Neco Cultural. Para más info e información o reservas inclusive para este domingo pueden comunicarse al 2944-136650, Espacio Cultural La Neco, Necochea 65, Junín de los Andes. Ahí va. Parrilla y fogón, y a veces una reunión con contrapunto de estrella brillando en el corazón. Bien, ahí está, bueno, ahí con propuesta musical varias para ir escuchando, afinando el oído y lo que podemos tanto acá en San Martín, entre la Peña y demás, para recorrer, ¿no? Como Junín de los Andes, ahí vamos. ¿Cómo seguimos, Maca? Lau, hasta aquí hemos llegado con lo que es la agenda cultural de esta semana. Recorrimos ahí de martes a domingo. Como decías vos, tenemos propuestas musicales, propuesta del miércoles por un lado con La Peña, propuesta también el miércoles a la noche con Pablo Dacal en la Neco, y decíamos este domingo también, bueno, Florencia Núñez desde Uruguay a la Argentina, entre otras propuestas de talleres y danzas, y la Festiferia de Otoño también el viernes en el Espacio Choyun. Así que completita la agenda. Recuerden que si no tomaron apunte ahora y quieren volver a escuchar la agenda cultural, pueden hacerlo también a través de nuestras redes. En el Facebook vamos a estar subiendo ahí lo que es el recorte de la agenda cultural, para que cualquier cosita puedan repasar la info y no perderse de nada en esta semana y fin de semana, porque decíamos, vamos de martes a domingo en este caso. Bien, buenísimo, Maca. Ahí para tenerlo en cuenta lo que va a venir para la agenda cultural, lo que ya está haciendo, lo que va a pasar hoy a la noche, me estaba acordando de la milonga y todo lo demás, y ahí terminando con lo que decías del día domingo. Cerramos el espacio de la agenda cultural con un tema musical. ¿Con cuál, Maca? Nos vamos hoy con Latido Latino de las Ninfas feat. Mariana Pellegrino. Es una versión muy linda ahí para subir un poquito este tono de otoño en esta mañana fría de martes. Gracias, Maca. Nos vemos. Nos vemos. Deja que hablen los ignorantes diciendo que antes no había razón. En esta tierra siempre hubo ciencia, la que nos sale del corazón, la que se aprende desde la tierra, mirando al cielo, bailando al son de los cueros y con la esencia de la semilla en cada canción. No apagaron el sueño de nuestro caminar. Somos el pasto, la hierba buena, fruta brillante, espuma de mar. América negra son, no apagaron tu risa, lluvia caliente.